Y esa fue la sensacional y magnífica María de los Ángeles Titoaña, un intérprete que nace en Quito y empieza la música a los 9 años de edad. Gracias al apoyo de sus padres, ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Se preparó durante 9 años en teoría, canto, solfeo y piano complementario. Vamos con más música. Ahora se vienen las hermanas Siccho y su tema musical Olvídate de mi amor. Ese fue el queridísimo dueto quiteño de las hermanas Siccho, que nacen gracias al apoyo de Radio Cristal de Quito en la década de 1980. Sus temas preferidos son Esta pena penita, Me muero por ti y Los jilgueros. Vamos con otro temita musical. Suena ahora Máximo León y el tema musical Cholo soy. Cholo soy y no me compadezcas. Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la cuna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras. Arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas. Y echar a los vientos la voz de mi quena. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? ¿No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabras? Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte? por oro y por plata, no hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa. Tras muchas promesas bonitas y falsas, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que te ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara mientras mis hermanos viven en las montañas como topos? Escarba y escarba mientras se enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casa de ricos, lo mismo que esclavas? Yo lo soy y no me compadezcas. Déjame en la cuna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi quena. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras, y estas son más blandas que esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy y no me compadezcas. Y ese fue Máximo León, quien en la década de los 60 interpreta valses, pasillos y boleros ecuatorianos. Sus temas más exitosos fueron El Payaso, Este Puñal, Adiós Amor, Amor Imposible y Te Fuiste. Vamos ahora con otro artista del recuerdo. Él es José Antonio y suena Adiós Mi Vida. Después de haberte rogado tanto a que me quieras, hoy me decido por tu desdén a mi partida. No pienses nunca que mi cariño fue una mentira, pero me duele que no me hayas correspondido. Pero me duele que no me hayas correspondido. Adiós, me marcho para no verte en otros brazos. Adiós, mi vida, mas nunca olvides cuánto te quiero. Por tu desprecio llevo en el pecho una honda herida. Parto muy lejos, me voy deshecho. Adiós, mi vida. Parto muy lejos, me voy deshecho. Adiós, mi vida. Adiós, me marcho para no verte en otro brazo. Adiós, mi vida, mas nunca olvides cuánto te quiero. Por tu desprecio llevo en el pecho una honda herida. Parto muy lejos, me voy deshecho. Adiós, mi vida. Parto muy lejos, me voy deshecho. Adiós, mi vida. Y Ese fue José Antonio, también conocido como el pequeño gigante de la canción. José Antonio, con su melódica voz, hace un gran aporte a la música ecuatoriana. Adiós mi vida es de un pasillo cuya letra y música le pertenecen al señor Vicente Reyes Palma. Enseguida nos acompañan el conjunto Los Rayos del Sol desde Cayambe y el tema musical La Campesina. ¡Ahora, Guambrica! ¡Con todo cariño para toda mi campesina! ¡Baila, Rosita! ¡Baila, Rosita! ¡Con las manitas también! ¡Eso! ¡Esa es tu música, Guambrica! A lo lejos de una playa se divisa a una linda campesina que se baña. A lo lejos de una playa se divisa a una linda campesina que se baña. Ella lava con afán su pierna lisa, qué triste el baño ha quedado. Ella lava con afán su pierna lisa, qué triste el baño ha quedado. Campesina que tanto te quiero, tus amores serán para mí. Campesina que tanto te adoro y te llevo en mi corazón. Tus amores serán, campesina, ilusiones que no volverán. Yo que tanto y tanto te quiero, campesina, no te olvidaré. Yo que tanto y tanto te quiero, campesina, no te olvidaré. Campesina que tanto te quiero, tus amores serán para mí. Campesina que tanto te adoro y te llevo en mi corazón. Tus amores serán, campesina, ilusiones que no volverán. Yo que tanto y tanto te quiero, campesina, no te olvidaré. Yo que tanto y tanto te quiero, campesina, no te olvidaré. Y ellos fueron los recordados Rayos del Sol de Cayambe, quienes hace poco cumplieron 40 años de vida artística y lo celebraron a lo grande. Su tema musical, La Campesina, es un tema de antaño que de seguro les trajo muchos recuerdos, amigas y amigos, a ustedes que recuerdan esta música de la década de los 60, 70, 80 y 90. Y ahora suenan mis tres voces, pero vamos con algo más movido. Suena el mix El Puente del Juncal. Thank you. Sonaron Verónica, María José y Mayori, quienes conforman mis tres voces, cuyo manager es Mario Baez, también esposo y representante de la estrella de América, Juanita Urbano. Mis tres voces es una nueva propuesta musical que rescata nuestra música ecuatoriana. Han tenido gran acogida que hace poco estuvieron de gira en Estados Unidos. Pero les dejo con más música y ahora suena para terminar esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, Miriancita Criollo y su último éxito musical. Suenan esos cueros, patos sinceros, juntos otra vez. Soy Miriancita, callan bellita con amor. Junto a Santis Record. Por esta noche, solterita.

Sonó la voz dulce del Ecuador, Teresita Andrade, quien ha paseado su arte por todo el Ecuador, América del Sur, Estados Unidos, Canadá y el viejo continente. Tiene más de 35 años de vida artística profesional y ha hecho gala de su arte a nivel mundial, como lo dijimos anteriormente. Pero seguimos con más música, que es lo que nos gusta escuchar aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suenan Los Duros de Tabacundo y el Huyayay. Todas me querían besar, ay, todas me querían besar, ay, uy, ay, ay. estos fueron los Duros de Tabacundo, una agrupación formada hace más de 30 años para representar el folclore y la cultura del Cantón Cayambe en todo el Ecuador. Su música es indispensable en las fiestas de San Juan y San Pedro. Interpretan temas como Guasicama, Micholita, Los Toros de San Pedro y más. Se viene a continuación la música del recuerdo junto a las hermanas Vadillo Ballón y la canción Salcedo Tierra Mía. Lindo Salcedo, digo con todo el alma, porque es la tierra más linda y sin igual. Lindo Salcedo, digo con todo el alma, porque es la tierra más linda y sin igual. Porque es la tierra de amores que en mi recuerdo dejó y bellas guambras que no olvidaré. Porque es la tierra de amores que en mi recuerdo dejó y bellas guambras que no olvidaré. Mujeres muy buenas existen, que con el alma dan su corazón. Lindas mujeres muy buenas existen, que con el alma dan su corazón. Lindo Salcedo, yo siempre recuerdo, felices días que no olvidaré. A esa tierra que siempre recuerdo, Salcedo lindo, siempre te evocaré. A esa tierra que siempre recuerdo, Salcedo lindo, siempre te evocaré. Y ellas fueron las recordadas hermanas Vadillo Ballón, que tuvieron gran éxito gracias a sus canciones Runa Ucho, Fiesta Indiana y más. En su familia su padre era aficionado a la música y de aquí nace la afición para que las hermanas Vadillo Ballón interpreten nuestra música nacional. Vamos ahora junto al reconocido Hugo Vallejo y el tema Ojo. Enaldecientes serán el pasacalle Ojos, interpretado por el cantante Hugo Vallejo, quien junto a las guitarras de Javier García y Santiago Borbarich hace que nuestro corazón renazca con tantas emociones. Hugo Vallejo, en su producción En las alas del amor, pone un detalle especial en cada una de sus canciones, de ahí el éxito que tiene a nivel mundial. Vamos con más música del recuerdo, más música de antaño que nos encanta escuchar. Suena el dúo Aguayo Guayamabe y un mix de Pasacalles. Cruel sufrimiento, es mi destino vivir así, lejos del mundo y de los placeres, sin un cariño lejos de ti. Lejos del mundo y de los placeres, sin un cariño lejos de ti. Amigos, todos son falsos, no tengo hermanos a quien contar. La triste historia de mi destino, ahora me queda solo llorar. La triste historia de mi destino, ahora me queda solo llorar. Tú al escuchar indiferente pobre alma sufre y llora, tú al escuchar indiferente, que mi pobre alma sufre y llora, te ríes cruel, mala, inclemente, de quien más te ama y más te adora, te ríes cruel, mala, inclemente, de quien más te ama y más te adora. Mi alma deja de sufrir, sintiendo que eres mi única ilusión. Es cuando mi alma deja de sufrir, sintiendo que eres mi única ilusión. Y sonó el dueto Aguayo Guayamabe, que se conforma en la década de 1950. La primera voz la hace Fausto Guayamabe, quien en 1991 fue condecorado por el SAICE. Fausto es compositor de un buen sinnúmero de piezas musicales como Alegre Carnaval, Algún Día Volverás, Amar Así y más. Seguimos con más música, suenan los hermanos Miño Naranjo y su éxito Tata Dior. ponme mi vestido blanco, aquel con que nos casamos. El doctor, por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho. Ya no gastes en revés, que a mis fuerzas van mermando. Ponme mi vestido blanco. Silencio, solo Juan le dice a ella: vieras qué lindos islotes se están dando en la ladera, pero ya no quiero nada, voy a regalar la hacienda. Tata Dios así lo quiso. Sonaron los recordados Miño Naranjo, unos pioneros aquí en el Ecuador con magníficas canciones. Los hermanos Miño Naranjo nacieron en Ambato, Héctor en noviembre de 1939 y Luis Eduardo en septiembre de 1937. Su padre, el jurisconsulto Ernesto Miño, se oponía a que fueran artistas y él quería que sacaran algún título académico. Sin embargo, la música pudo más y hoy son muy reconocidos a nivel mundial. Vamos ahora junto a los Andes de Píllaro y la canción El Hombre y la Pobreza. Thank you.